Si quieren problemas, hagan la fila. Hay varios quebrados que hablan y tiran. Estoy para esto, yo mato la liga. Me busque lo mío, mi equipo no vira. Compré pa' joder una C35. En toda mi barra no fallo ni fijo. Camino derecho, confianza le brindo 24-7, ni freno el domingo. Invierto, no hablo callado en lo mío. No hablen de calle porque no confío. No tengo rival, le apunto rocío. Semiautomático, no hablo de frío. Apunto a la calle, nunca para el club. Tu llori se sube y no el dólar blue. Café a mi estilo, me vivo la mum. Negro bendecido, salido del hood. Tienen pistola pero nunca tiran. Baja pa' mi barrio, mi shure te afina. Yo le pego suave, yo sigo en la mía. No bancan el toque, no bancan el clima. Con ellos no compro y eso les duele. Y mientras flaquea me voy de niveles. No digo los nombres, los digo si quieren. Estoy facturando, las pacas me llueve. Prendí uno entero, saben, soy el plug. Mi cuello está frío como el puto sur. Cadena cara, Rosario la cruz. Mi bando dispara y se gana un plus. Pierre, ey, SLM 96, bitch. Bu.